Radio Miraflores presenta. Somos INCES. Somos INCES. Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela. Bajo el lema Formar produciendo, producir formando. Formar produciendo, producir formando. Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INCES. Sí, buen día, buen jueves. Bienvenidos todos a su programa Somos INCES. Hoy en nuestra edición número 128. Bienvenidos todos. Acá la formación productiva en pleno, en formación a distancia en estos momentos y nosotros también a distancia. Saludamos principalmente a todos los compañeros que están laborando desde Radio Miraflores en presencia para que salga a todos ustedes, llegue a todos ustedes este programa. Les damos la bienvenida a través de la 95.9 FM Radio Miraflores, la voz de la verdad. Y como todos los jueves, identificamos a quien hace posible que lleguemos a sus hogares. En la producción del espacio, Luis Ángel Martínez y Ébulo Mora, bajo la coordinación de Jessica Lugo y Rodín Bustillos. En los controles nos acompaña el día de hoy Luis Ergueta, todo bajo la dirección general de José Manuel Blanco. Frente a sus micrófonos, quien les habla el día de hoy, Luis Ángel Martínez, y por supuesto, acompañándolos con las buenas nuevas de el INCES, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, que sigue trabajando con mucha fuerza, con mucha fe en la formación productiva, en esa herramienta que es de la clase trabajadora, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, para seguir adelante, más en estos años de dificultad, en este año de dificultad, pero que por supuesto, rescata toda la perseverancia, rescata todo el combate con el que este pueblo ha superado muchísimas dificultades. Pensamientos de Bolívar también les traemos el día de hoy. Vamos a tener un programa bastante interesante, pero antes identificamos nuestras redes sociales. Pueden estar conectados a través de las redes sociales con nosotros. El numeral somos INCESBZLA, numeral somos INCESBZLA y también arroba Somos Piso INCE. Vamos a estar conectados por esas vías, viendo sus comentarios, conociendo todas sus opiniones, y pueden compartir con cada uno de nosotros toda esa información que tienen por numeral Formación INCE en Casa. Numeral Formación INCE en Casa, los esperamos por esa vía. Queremos saber todo lo que opinan de nuestra formación y, por supuesto, también todo lo que nos puedan aconsejar en estos tiempos de formación a distancia. Estamos construyendo, adaptándonos a esta nueva forma de llevarles a ustedes la formación productiva y es muy importante conocer todas las opciones que tenemos, ver ese apoyo que recibimos de cada participante y de cada venezolano. Hay muchos venezolanos que ya han pasado por la formación del INCES y que les queda, por supuesto, un amor enorme por nuestra institución. Nuestra etiqueta del día de hoy es Formación INCES en Casa. Numeral Formación INCES en Casa. Por ahí conéctense con nosotros, escríbanos, estamos atentos. Así como los invitamos también a buscar. Si usted es del Estado Miranda, ingrese en las redes sociales, busque INCES Miranda. Ahí toda la formación productiva, todas las opciones, los cursos que estamos trayendo para ustedes a través de esta formación a distancia. Dependiendo de su estado, busque a través de las redes el INCES de su estado, INCES Aragua, INCES Anzuategui, INCES Nueva Esparta. Todos muy conectados, montando información constantemente y recibiendo toda esa experiencia de nuestros participantes. En breve vamos a estar comentando eso, pero antes quisiéramos hacer unas reflexiones, una editorial que hemos preparado el día de hoy. El día de hoy, con muchas efemérides, una de las efemérides importantes, el natalicio de Luis Rassetti, tenemos información de lo que fue esa construcción e inauguración del mausoleo del libertador Simón Bolívar. En el 2014 se inauguraba este nuevo mausoleo para el libertador, así como también hoy es el natalicio de César Rengifo, el pintor y dramaturgo venezolano, por lo cual también significa que hoy celebramos al Día del Dramaturgo. Estamos en celebración de nuestra cultura, la cultura venezolana autóctona que tiene muchos principios, muy enriquecida por este compañero César Renquijo, pintor y dramaturgo venezolano. Pero dentro de las efemerías hay una muy importante para todos nosotros, sobre todo para el espíritu bolivariano, que es el inicio de la campaña admirable en 1813, una campaña que arranca con un tremendo esfuerzo de parte del Libertador y de ese ejército patriota, y arranca desde los Andes para liberarnos en ese momento del yugo colonialista. De ahí 7 años completos de lucha, en que el pueblo venezolano luchó con sacrificio, valentía, mucha perseverancia. El Libertador escribiría en su momento que gran parte del pueblo venezolano había perecido, y sin embargo la otra parte de la población, la que aún batallaba, estaba gustosa de entregar la vida por defender la patria. Y hacemos esta referencia porque es ilógico que hoy en día existan venezolanos que olvidan, que echan por tierra todo este sacrificio patrio, y pidan a fuerzas extranjeras que profanen nuestra soberanía, piden fuerzas extranjeras que levanten un nuevo yugo de lo que fue ayer el colonialismo, hoy piden el capitalismo y lo piden como una salvación. Es lo que ha llevado también a una oposición, la peor oposición que ha existido en nuestra tierra, y es lo que ha impulsado a ciertos venezolanos a confundirse. Y el llamado, por supuesto, es a siempre tener presente estas luchas de libertad que tuvo Simón Bolívar, este espíritu con el que inició la campaña admirable y que hoy está presente. Está tan presente, por ejemplo, que la campaña admirable iniciaba por los Andes y hoy Táchira también combate con mucho cariño y con mucho amor esta pandemia del COVID-19. Hemos recibido con nacionales muchísimos que por una u otra razón se habían alejado de su patria y hoy retornan, hoy regresan a su país y les son recibidos por un pueblo de Táchira, por un pueblo de Bolívar, por un pueblo de Apure, con mucho amor, con mucho cariño. Y hay una experiencia que quisiéramos destacar en estos momentos, y es precisamente una brigada productiva del INCE en Táchira que está atendiendo un punto de asistencia social integral ahí en el estado limítrofe, y que tiene una experiencia muy bonita en este Día de las Madres, llevando con su curso de repostería, atendiendo a las madres en su día, regalándole un momento de celebración, de amor, celebrando eso de la vida, de lo, donde viene todo ser humano, que es la madre. Y una experiencia muy bonita porque son nuestros participantes y nuestros maestros técnicos productivos del Táchira quienes aportan ese granito de arena y quienes están ahí pendientes, no solo con este acto tan bonito, tan humano de repostería, sino también con los tapabocas y todo lo que es la producción textil. Bien, ahora en parte de los compañeros que vienen llegando, también hay que decirles, llamarles a la reflexión, una reflexión que empieza por defender este suelo y que también pasa por defender lo que es las bondades que tiene esta tierra. Una de las bondades, regresamos a Bolívar, es la moral y luces. Tanto Simón Bolívar como Simón Rodríguez también pedía una educación que debe ser para todo el pueblo, que debe garantizarse por parte del Estado, que debe ser pertinente y permanente. Esa formación es la que impulsa el INCE con los sueños de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es una formación que debemos destacar, y lo hacemos en este momento, por todo el sacrificio que conlleva en estos momentos adaptarse a la formación a distancia. Una formación INCE, del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, en la que todo su personal está trabajando y poniendo todas las ganas para que esa formación en los diferentes motores productivos llegue a cada venezolano. Y lo digo por muestras de personas que puedan subestimar lo que es la formación del INCE, la formación productiva, esa formación que es liberadora, que hace grande a la persona. Pues hay que quererla, y hay que quererla y hay que trabajarla mucho, hay que aportar mucho a esta formación productiva, a los participantes ahorita muy metidos a enseñar ahora a sus maestros, los participantes dándoles herramientas a los maestros de cómo manejar, por ejemplo, las redes sociales, cómo manejar los videos, cómo manejarse a través del WhatsApp, del Telegram. Es una experiencia muy bonita y que queríamos destacar el día de hoy. Hoy, bueno, ya con nuestro programa número 128, le vamos a traer importantes noticias sobre las actividades que estamos desarrollando aún en esta cuarentena social y voluntaria con la activación de esta formación a distancia, y vamos a estar conectando con Julio García, gerente del INSES Lara, y Ramón Marconi, jefe del Centro de Formación Jorge Rodríguez en Lara, para luego también comunicarnos con las compañeras de Anzoátegui, Yajaira Caraballo y Milet Gómez, maestra técnica productiva y aprendiz correspondientemente. Vamos a tener un programa con muchísima información y esperemos que sea de su gusto con su programa Somos INSES. La conexión con nosotros a través de la etiqueta numeral Formación INSES en Casa por las redes sociales, numeral Formación INSES en Casa. Por ahí vamos a estar compartiendo con ustedes, leyendo también toda la información. Y lo importante, conéctense con el INSES de su estado. INSES Aragua, por ejemplo, coloca por acá, activos a través de Telegram, nuestro maestro del CFS, Marta Miner, de La Victoria, con las inscripciones en la primera clase de controles técnicos. Controles técnicos, un curso a través de Telegram. Estamos viendo por acá en INSES Aragua. También tenemos de parte de INSES Aragua la participante del curso Dulcería Criolla del CFS Cagua. Aprende en su formación a distancia a preparar tradicionales panelas de San Joaquín. Las panelitas, las más balanceadas, el alimento más balanceado de Venezuela. Las panelas de San Joaquín las tenemos desde el INSES Aragua. Vemos también en INSES La Guaira, ahora en estos momentos en La Guaira están haciendo germinados de alimentos vivos para aumentar su valor nutricional, intacto hasta el momento del consumo. Es la maestra técnica productiva Dagne Barahona quien enseña esta técnica a través de la formación a distancia INSES La Guaira. Y de igual forma nos ofrece Dagne Barahona la formación para la panificación, en estos momentos elaboración de panes de hamburguesa. Lo pueden conseguir en las redes sociales INSES La Guaira. También vemos en el estado Bolívar la confección de trajes de protección completa, trajes de protección médica. Este es a través de un apoyo al personal de salud en la emergencia de pandemia. El INSES es muy activo en este sentido. Vemos también a través de INSES Barina, con el trabajo y dedicación continua en el trasplante de ají dulce y los residentes y beneficiarios de la misión Negra Hipólita. Allá está el trabajo en el municipio, en uno de los municipios del municipio de Bolívar, del estado Barinas, este trabajo con la misión Negra Hipólita. El INSES siempre articulando transversal en todas las políticas del gobierno y aquí apoyando la agricultura y a la misión Negra Hipólita. Vemos en INSES Barinas también patrones y costuras, vemos formación textil, vemos en Nueva Esparta, por ejemplo, centro de formación de Guaragua. En el estado de Nueva Esparta continúa preparando participantes en el curso de servicio de restaurante. Servicio de restaurante, aquí muestran al aprendiz, uno de los aprendices transportando los platos, y es muy importante toda esta formación continua. También vemos a Johnny Salazar, un joven de Nueva Esparta que sigue desarrollándose con nuestra formación a distancia en este curso de contabilidad básica, guiado por la maestra técnica Fanny Ibarra. Aquí muchísima información desde Yaracuy, por ejemplo, también vemos formación a distancia, elaboración de productos a base de trigo. Ahorita vamos a estar conversando de eso. Y cierro con una publicación del INSES Táchira también, participantes del curso pastelería, elaboran exquisitas tortas de yuca. Les hablaba en un principio de ese agasajo que tuvieron en el punto de asistencia integral del estado Táchira, cuando nuestra brigada del INSES llevó esas tortas, ese compartir a las madres que están llegando a su patria, esas connacionales que están regresando. Bien, esa información es en todos los estados, y precisamente hablando de la formación productiva a distancia que tenemos en los estados, tenemos ya en línea al gerente del estado Lara, Julio García, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte abrazo, compañero, bienvenido a tu programa Somos INSES. Julio, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Luis. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Escuchas? Muy contento de tenerte en el programa. Felicitaciones por todo el esfuerzo de una vez. Te adelanto eso. Y bueno, aquí está tu espacio. Somos INSES para que nos comentes lo que está haciendo el estado Lara en formación productiva, en formación a distancia. Primero, Luis, permíteme saludar a nuestro presidente del INSES, el compañero Wilker Manángel Paredes, a nuestros gerentes regionales y a todos nuestros trabajadores y trabajadoras del INTE. Desde Tierra Guara, Luis, hemos venido entre todos y todas haciendo un enorme esfuerzo para adaptarnos a la realidad. Hemos salido del aula tradicional al aula virtual, transmitiendo el conocimiento y acercándonos cada día más a nuestro pueblo. Te comento, Luis, que en estos días de cuarentena hemos logrado desarrollar 114 aulas virtuales en todo el estado Lara, con la participación de 2.099 sujetos de aprendizaje. Esa formación la desarrollamos en todos los motores productivos del país, en el motor textil, en el motor ferroviario, en el motor industrial y fundamentalmente en el motor agrícola. Quiero resaltar en este momento, Luis, que en el motor agrícola partimos del gran programa que desarrolla nuestro compañero Carlos Lanz, el programa Manos a la Siembra, y hemos articulado con el motor agrícola una labor de desarrollar un plan conuquero en casa. Ya hoy tenemos 1.310 kilos de hortalizas en producción para ser recogido, y cada día, cada curso que se desarrolla en función de la agricultura urbana, hemos logrado desarrollar, hemos logrado implementar esa estrategia de que nuestro pueblo productor, nuestro pueblo comunicador, nuestro pueblo creador salga avante en esta crisis, que en esta crisis planetaria que hoy tenemos y que hoy logramos con victoria avanzar en el país. Así es, ¿no? Y también destacar, Julio, ese esfuerzo gigantesco por adaptarse a una nueva forma de llevar la de transmitir esta formación productiva, una modalidad a distancia que ya trae entonces 114 aulas virtuales en el estado Lara con 2.099 participantes, y que esto va a seguir creciendo seguramente. ¿Hay otros programas, Julio, que también tenías cuentas por ahí? Sí, mira, quiero comentar la reacción inmediata de nuestro pueblo, esa reacción de un pueblo productor, de un pueblo solidario, de un pueblo que quiere salir con su gobierno al frente, y bajo la estrategia que nuestro ministro del Poder Popular, Aristóbulo Isturiz, instruyó, que cada hogar una escuela. Nosotros hemos venido trabajando utilizando lo que el compañero Wilkerman Ángel nos ha implementado, que es una plataforma de transformación tecnológica en el INSE. El INSE, ante el reto, asume nuevas creaciones, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de formar. Yo creo que nosotros nos ponemos en sintonía a esas necesidades de nuestro pueblo y a ese llamado que hace nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, en darle una respuesta efectiva a nuestro pueblo. Pero quiero resaltar una cosa, Luis. En medio de la pandemia, vimos una respuesta inmediata de nuestro pueblo, cómo elaboramos tapabocas. El INSE a nivel nacional ha desarrollado más de 250.000 tapabocas. Y te quiero contar que en Lara hemos aportado 6.518 tapabocas en todo el periodo de la contingencia. Hemos desarrollado, por ejemplo, uniformes para el tema de la limpieza en hospitales en el municipio de Urdaneta. Hemos venido aportando con nuestro esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, solidariamente, formando en casa y haciendo de que la prevención sea la clave para derrotar el coronavirus. Bueno, un enorme esfuerzo, ya hablábamos en la editorial de todo el trabajo que está haciendo el INSE, sus trabajadores, para adaptarse, y es un esfuerzo gigantesco para llevar esta formación gratuita y de calidad a todo el pueblo venezolano, a la clase trabajadora. Si hay algo que le debemos a Simón Bolívar es la segunda independencia, la de independencia económica, ese contexto que hablaba el maestro Simón Rodríguez y por el cual vamos avanzando haciendo muchísimos esfuerzos, es una formación gratuita única en toda la región y creo que en todo el mundo, ¿no? Julio, quisiera ya, ahorita vamos a estar conectados con el compañero maestro técnico Ramón Marconi en breve, pero quisiera antes de despedirte que nos dijese ¿cómo es la inscripción del pueblo larense a estos cursos del INSE, ¿no? ¿Cómo está haciendo, cómo es el proceso de inscripción para los que nos están escuchando allá en Lara? A ver. Nosotros, si hay algo que este pueblo gana en medio de esta situación compleja que vive hoy la humanidad, es que somos un pueblo comunicador, porque tenemos herencia. Con el comandante Chávez nos volvimos un pueblo comunicador, un pueblo creador, un pueblo productor. El compañero Marconi va a hacer énfasis en todo el elemento radial, cómo la radio, todo ese sistema popular de comunicación, de medios alternativos, creó la revolución, ha sido la plataforma en Lara y seguramente en todos los estados del país para llevar ese conocimiento. Desde Radio Venceremos allá en Carora, desde Kivok allá en el municipio de Jiménez. Nosotros tenemos un conjunto de redes sociales en todos los estados, los invitamos. En Lara tenemos Instagram, Inces Lara 2020, por YouTube, Inces Lara, por Facebook, Inces Lara, y por Twitter, arroba Inces Lara 2. Nosotros, el procedimiento es que convocamos a través de las diversas redes sociales, nuestra gente se inscribe a través de un programa que desarrolla el INCES, que es el Atención Integral al Participante, y logramos captar a los jóvenes, mujeres y hombres de la patria, y logramos armar las aulas virtuales para que desde allí se desarrolle toda la formación técnica que con calidad gratuita y oportuna realiza el INCES. Bueno, la invitación queda ahí para todo el pueblo larense, para todo el pueblo de Venezuela, buscar en las redes sociales, ahí están los cursos, toda la formación. Agradecido, Julio, de este contacto. Le damos las gracias a Julio, que estuvo aquí presente para traernos toda la información de lo que se está haciendo desde el estado Lara. Una formación que ya tiene como resultado 114 aulas virtuales con 2.099 participantes en los motores textil, agrícola, de servicio. Además de esto, Programa Nacional de Aprendizaje en el Estado, que ya está atendiendo a 427 jóvenes, 623 bachilleres productivos que están también en formación, y una producción de tapabocas, de más de 6.500 tapabocas, aportando el granito de arena desde el Estado Lara. También vemos, y es muy notable también, ese programa transversal de todas las manos a la siembra, el INCES, apoyando todas las políticas del Estado. En este caso, con la se ha cultivado 1.318 kilos de hortalizas para el autoconsumo de la familia larense con este programa de Conucos, llevando esta formación. Y que, como bien decía el profesor Julio García, la idea es que esto se siga multiplicando a través de diversos canales, por todas las vías posibles. Por acá nos escribe Info, Inces Barinas, trasplantes de musáceas, impulsa la soberanía alimentaria y ofrece dentro de los procesos formativos una herramienta productiva y de fácil implementación en los hogares. También nos escribe desde nuestra cuenta, somos Inces BZLA, disponible para toda Venezuela, técnicas grupales para eventos, una inscripción permanente en este curso, al igual que la elaboración de alimentos a base de trigo, por ahí la información en nuestras redes sociales. También vemos desde el estado Barinas todo lo que es el trabajo de la siembra de arroz desde la parcela familiar del municipio de Bolívar. Sigue impulsándose la cultura productiva y el motor agroalimentario. Muchísima información tenemos para ustedes desde las redes sociales y, por supuesto, también en su programa Somos INCE. Nos conectamos desde ya con el estado Anzoátegui. Nos escucha por allá, está ya en línea la profesora Yajaira Carabey, que está conectada con nosotros para hablar de esa formación de procesamiento de alimentos, que tiene una notable experiencia en este campo de la preparación de alimentos y que nos habla de sus bondades. Bienvenida, profesora, a su programa Somos INCES. Profesor Wilkerman, a la licenciada. Ah, perdimos ahí a la profesora. Profe, ¿nos escucha? Ajá, sí, los ahora escucho. Sí, la escuchamos. Adelante, profe, la escuchamos. Ah, bueno. Bueno, como les decía, yo soy MTP. Mi nombre es Yajaira Caraballo, trabajo con el Departamento Agrícola en el INCES de Puerto La Cruz, sector Pueblo Nuevo. Mi área es conservación de alimentos, en el cual ahorita llevo la responsabilidad de llevar dos formaciones, como es la conservación de tomate y elaboración de productos a base de tubérculos. Aló, ¿me escucha? Sí, profe. Adelante, profe. La escuchamos, bueno, con una formación que quisiéramos saber también cómo ha impactado esa formación, qué interés le han puesto los muchachos, los compañeros participantes en esta elaboración, procesamiento de alimentos. ¿Qué se puede hacer con este curso? A ver. Bueno, estos cursos a distancia, como se les dice, pues a raíz de esta situación que estamos viviendo ahorita, como es esta pandemia, realmente se le ha visto pues mucha receptividad por parte del pueblo en general, pues, ya que ellos en esta oportunidad tienen la facilidad de hacer estas formaciones, que han querido hacerlas por mucho tiempo, pero los horarios muchas veces no se los permiten. Entre las importancias que he visto de estas formaciones es que se les ha motivado, ¿verdad? Sobre la importancia a investigar sobre la importancia de los alimentos que se deben consumir o que estamos consumiendo. Más que todo, ahorita estamos aprovechando los productos autóctonos de nuestra región, como es el procesamiento de la yuca, procesamiento de maíz, el procesamiento del papelón también. De esa manera nosotros les estamos enseñando a ellos qué pueden elaborar ellos con esos tubérculos, de tantos platos dulces como salados. Ellos han tenido bastante interés porque he visto que los he mandado pues bajo la dinámica que utilizo, los mando a investigar sobre esos alimentos que vamos a consumir para que ellos aprendan a conocerlo, qué es lo que estamos consumiendo, qué nos aporta a nuestro organismo. Y cuando ellos comienzan a ver la importancia, entonces ellos se interesan más. Qué bueno, excelente. Toda esa experiencia, profe, también nos comentaba de cómo se ha integrado la familia, el núcleo familiar en torno a este curso de procesamiento de alimentos. Quisiera que nos comentase sobre esa experiencia de los participantes trabajando con sus niños, trabajando con la familia entera en este curso. Usted no solo está impartiendo esta labor a un participante, sino a un núcleo familiar, ¿verdad? Sí, es cierto. Realmente sí ha habido bastante receptividad, ya que en esta formación, o sea, tenemos la oportunidad de llegar al corazón de esas familias y se les ha invitado a ellos pues de que incorporen a su núcleo familiar. Pues he visto por medio de videos y de fotos que han enviado que se ha incorporado tanto papá como mamá, como la abuela, o sea, todos han disfrutado en la elaboración de esas recetas. Porque allí, por lo menos nosotros hablamos de tres momentos, como es el arreglo de su mise en place, o sea, su mesa organizada, después viene la preparación de la receta y por último el resultado final, donde allí se les ve a ellos vestidos con su vestimenta para la manipulación de los alimentos, porque les han puesto sus tapabocas, sus gorros, sus delantales. Los niños emocionados, veo a papá también vestido de cocinero, o sea, es algo emocionante pues. Y después de verlos a ellos degustar lo que ellos han preparado, y entonces les he preguntado pues que me hablen de cómo ellos han sentido pues que el sabor de lo que ellos prepararon, si les gustó, no les gustó. Bueno, y ha sido muy satisfactoria pues. De hecho, los muchachos se mantienen allí. Es difícil mantener una cuota de personas por vía online, pues, como yo diría, que la gente no se vaya, no pierde interés. No, ellos han estado muy interesados en continuar estas formaciones. Y también te digo que me han manifestado que ellos de verdad se sienten contentos de que el INSEE haya tomado esta iniciativa también de dar las formaciones a distancia, ya que se están beneficiando una cantidad de personas que realmente no podían ser beneficiadas, pues. Claro, y es una experiencia, como dice profe, que enriquece ahorita en estos momentos de dificultades, de pandemia, de esta cuarentena voluntaria, esa unión familiar que se está teniendo a través de una formación como la que ofrece el INSEE, y una formación gastronómica. Ahorita yo creo que la gran mayoría del pueblo venezolano está volcado a traer esas respuestas creativas de unión familiar, y la felicito, por supuesto, por toda esta entrega. Y es una entrega que, como bien dice, también pasa por una adaptación a la formación a distancia, una adaptación que me había comentado la ha ayudado también parte de su familia, profe. Sí, mi familia también se ha incorporado también a este, a este, como yo diría, a esta nueva modalidad. Aquí se han integrado mis hijas, mis nietos, todos tienen un rol aquí que hacer, y entonces ellos siempre están pendientes. Abuela, ¿vas a preparar alguna receta para ayudarte? Entonces ellos también se han visto motivados, ¿ve?, a aprender también lo que yo les preparo y ellos consumen. Ahora ellos saben cómo hacerlo. Bueno, transfiriendo ese conocimiento, profe, quisiera ya para ir despidiendo que nos diga, pues, una reflexión, nos haga una reflexión sobre la importancia de estar en estos momentos, continuar nuestra formación, seguir nutriéndonos de conocimiento mientras hacemos el cierre con usted y vamos luego conectándonos con la compañera aprendiz Lilibet Gómez. Antes quisiera esa reflexión, profe, por favor. Bueno, entre las reflexiones que les puedo hacer es que las personas tienen que primero quedarse en casa, ¿verdad? Porque es la forma de nosotros poder evitar un contagio. Debemos hacer caso a lo que nuestro presidente Maduro está diciéndonos a diario, las informaciones que nos están bajando. Eso es una de las principales reflexiones. Y entre la otra reflexión, que debemos aprovechar al máximo estos conocimientos que llegan directamente a los núcleos familiares, para que así ellos puedan aprovechar al máximo los productos que a ellos les rodean. Bien, pueden ser los que tengan sus patios productivos, los que consigan en el mercado. Ya ellos saben más o menos cómo ellos pueden transformar esa materia prima en un plato favorito, un plato exquisito, bien sea dulce o salado. Pero la finalidad es llevar la alimentación a nuestros hogares de una manera sana y muy saludable. Bueno, con esa reflexión despedimos a la profesora Yajaira Caraballo. Hablaba precisamente, ya vamos a tener la conexión con nuestra aprendiz Lilibet Gómez, pero la profe hablaba de algo muy importante, que es esa reflexión hacia la responsabilidad con la que debe manejarse en estos momentos cada venezolano, por supuesto, sabiendo que hay que atender el hogar, que hay que tener toda la disposición de atender esta cuarentena social, voluntaria y con mucho ahínco en tener conciencia de que hay países, por ejemplo, hay noticias desde Corea del Sur que había relajado la pandemia, tras hacer la cuarentena había relajado lo que era mantener a las personas en casa, esta cuarentena, y hay un rebrote muy fuerte en Corea del Sur. Se había recuperado muchísimo el país asiático y ahora vemos con preocupación cómo hay una segunda ola. Estados Unidos, por ejemplo, también hay noticias desde esa potencia que es Estados Unidos, que habla de Donald Trump anunciando que él va a apostar por la economía sabiendo, y lo dice así el titular, sabe que viene una segunda ola, pero pone por delante Estados Unidos la economía antes que la vida humana. Y los que están sufriendo son esos 30 millones de personas que ya se han quedado sin empleo y que están en la calle intentando ver cómo sobrevivir, porque el gobierno solo está pendiente de una cosa y es el dinero. El capitalismo así trabaja. Nosotros responsablemente es quedarnos en casa, hacer caso, como dice la profesora Yajaira, de lo que es esta cuarentena para recuperar la normalidad de nuestro país. Seguramente vamos a seguir dando pasos. Tengo en línea a la compañera Milibet. Sí, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. A tu espacio Somos INSES, tú eres aprendiz, ¿no? Sí, les habla Milibet Gómez, oficinista integral financiero, perteneciente a la Academia de ERCOM de Puerto La Cruz de San Suatey. Un gusto. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Tú eres vocera en estos momentos de nuestros aprendices, de la voz de la juventud, y este espacio de Somos INSES es de ustedes, ¿no? Entonces, quisiera en primer lugar que nos hables de cómo ha sido tu experiencia en el INSES, cómo ha sido esta experiencia de 8 meses, me habías comentado. Estás en la fase teórica. Quisiera saber qué te ha parecido la formación como aprendiz. Bueno, más que una experiencia, ha sido una aventura. Una aventura llena de muchísimo conocimiento y, bueno, experiencias y retos que van a quedar en nuestra historia y que de verdad recomiendo a que todos los jóvenes que quieran emprender un oficio, quieran de verdad instruirse, tomen este camino. Se lo recomiendo. Bueno, y también es una... Yo siempre he dicho, hay una admiración profunda por los aprendices porque están en un momento de la vida que están empezando su formación, por ejemplo, universitaria, pero también están iniciándose en el trabajo. Ustedes son trabajadores en formación. Exactamente, sí. La verdad es que, como te dije, es un reto. Y experiencias que de verdad valen la pena, que nos llenan de conocimiento y que, bueno, nos va a servir, mira, para siempre, la verdad. ¿Qué motiva a un joven a formarse en el trabajo? ¿Qué motivó a Milibet a unirse a los aprendices del INSE? Bueno, más que quererse encarecer de conocimiento, también fue vivir la experiencia. Esto de atreverse a estudiar y a la vez también trabajar, de verdad que vale la pena. Es esto lo que a mí me motivó y lo que me hace estar hoy día aquí. Incluso bueno, y es una experiencia muy bonita, porque las personas normalmente entran al trabajo sin ninguna preparación previa. Ustedes están siendo preparados para adaptarse a esta vida laboral. Sí, exactamente, y de la mano de los mejores profesores, de verdad. Quisiera que destacara, Miguel, lo que te ha dejado ahora la experiencia humana, ¿no? ¿Cómo ha sido ese compartir con tus compañeros y con tus profesores, que ahorita ya mencionabas? Bueno, con los profesores, con mi familia, esta experiencia de verdad que me pareció excelente, ya que independientemente de este problema que nos acecha hoy día de manera mundial, hemos dejado de prepararnos, de formarnos cada día más, y bueno, aprovechar este momento también para felicitar y agradecer a nuestros profesores por su entrega y atención impartiéndonos el conocimiento día a día. Como me mostraste antes, no solo ha sido la convivencia con nuestros compañeros a través de las redes sociales, sino también con mi familia. La optimización del tiempo para saber organizarnos, aprovechar en los momentos y de repente también no solo llenarnos de conocimiento de forma de un oficio, sino también de manera recreativa. Excelente. Bueno, ahí vemos una experiencia de la compañera aprendiz oficinista integral, Milibet Gómez, quien nos habla desde el estado Anzoátegui y que también ha pasado por un proceso de adaptarse a ver ahora una formación de forma virtual, una formación a distancia. Coméntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, nosotros hemos tomado el WhatsApp, la red social WhatsApp, como nuestro mecanismo de estudio. Día a día tenemos que conectarnos de 8 a 12 y de diferentes horarios. Pues, de repente de lunes, los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12 y luego los martes y jueves en las tardes para ver inglés. Porque no solo nos estamos incluyendo de forma de oficina, sino también nos dan la capacidad de aprender otro idioma. Porque eso es parte de todas las herramientas que ofrece en nuestra institución. Ahí también importante destacar, yo lo he comentado en varios programas, cómo está haciendo el aporte de nuestros participantes. En este caso, tú como aprendiz has ayudado a los maestros a conocer las herramientas de redes sociales, a conocer estas herramientas de formación a distancia. Quisiera saber. Sí, no nada más ha sido de los profesores hacia nosotros, sino también de nosotros a ellos, ha sido recíproco. Me hemos llenado de conocimiento y bueno, de nuevas estrategias para que no sea que vaya más allá y de verdad pueda llegar el conocimiento, que pueda acatar las cosas. Bueno, tremendo esfuerzo de nuestra juventud y tremendo esfuerzo de nuestros maestros técnicos productivos. Mire, estamos llegando ya al cierre de tu programa, Somos INSES. Quisiera que realizaras una invitación a la juventud que escucha en estos momentos a unirse al programa de aprendices. Bueno, los llamo a concientizarse, a de verdad organizarse y aprovechar este tiempo, en concentrarnos en lo que realmente es importante y lo que de verdad vale la pena. Si eres un joven que estás dispuesto a instruirte en este oficio, de verdad, de aprender, te lo recomiendo totalmente. De verdad que sí, es una experiencia que vale la pena vivir. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación y eso. Bueno, Milibet, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros en este momento, siendo vocera de toda la juventud, una juventud activa en la formación. Y de esta manera, bueno, despedimos el programa, estamos llegando ya al cierre, agradecidos de haber contado con toda esta bonita experiencia, mostrando ese esfuerzo gigantesco que tiene el INSES, los maestros técnicos productivos, los compañeros que están como participantes, nuestros aprendices, bachillerato productivo, y también programas como Manos a la Siembra, la Misión Negra Hipólita. Llegamos al cierre de tu programa Somos INSES. Nos vemos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana. Recordando que en la producción estuvo Luis Ángel Martínez y Evo Mora, bajo la coordinación de Jessica Lugo y Rodín Bustillo. En los controles nos acompañó Luis Ergueta y Yumarvi Cosenza. Nos despedimos hasta el próximo jueves en Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Chao, chao.